Estos son los principales titulares del boletín informativo del 31 de julio, a la 1 de la tarde, hora de Japón. Japón levanta algunas de sus advertencias de tsunami. Malasia supervisará el alto el fuego entre Camboya y Tailandia. Severa tormenta tropical Crossa podría aproximarse el viernes a las islas Izu de Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Japón levantó algunas de sus advertencias de tsunami. No obstante, mantiene en vigor las de zonas costeras entre la prefectura de Hokkaido y la de Chiba, así como las de las islas Izu y ciertas zonas de Kagoshima, en Kyushu. A este respecto, un potente terremoto ocurrido el miércoles en el lejano oriente ruso generó tsunamis de hasta 6 metros de altura. Las autoridades de varios países, incluso algunos en Sudamérica, instaron a la población a trasladarse a lugar seguro. El Servicio Geológico de Estados Unidos dio a conocer que el sismo que sacudió la península de Kamchatka tuvo una magnitud de 8,8. La agencia de noticias estatal rusa TASS informó que el Instituto Shirshov de Oceanología de la Academia de Ciencias de Rusia anunció que se habían producido olas de entre 5 y 6 metros, un dato basado en observaciones visuales. TASS señaló también que, según las autoridades, varias personas resultaron heridas en un aeropuerto y otros lugares, pero sin riesgo para su vida. El periódico ruso Izvestia señaló que agua lodosa inundó una amplia zona de la ciudad de Severokurilsk en Paramushir, una de las islas Kuriles, causando daños a una planta procesadora de productos marinos. El gobernador local aseguró que los residentes se habían puesto a salvo trasladándose a zonas elevadas. También se produjeron tsunamis en otras costas sobre el Pacífico. Según el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, se observó un tsunami de 1,74 metros en la isla de Maui, en Hawái, mientras que el estado de California registró uno de 1,13 metros. En Sudamérica hubo un tsunami de aproximadamente un metro en las Islas Galápagos pertenecientes a Ecuador. En Chile y otros países sobre la costa del Pacífico se emitieron alertas de evacuación. Entretanto, el Servicio Geofísico Unificado de la Academia de Ciencias de Rusia informó que el volcán Klyuchevskaya Sopka en la península de Kamchatka entró en erupción tras el terremoto del miércoles. Esa montaña de 4.750 metros de altura se considera uno de los volcanes más activos del mundo. Malasia, que preside este año la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, se comprometió a formar dos equipos cuya misión será supervisar y verificar la implementación del acuerdo de alto el fuego entre Camboya y Tailandia. Esta promesa fue formulada el martes durante una reunión de alto nivel entre las Reales Fuerzas Armadas de Camboya y las Fuerzas Armadas de Malasia, según un comunicado de la parte camboyana. Confirmaron que Malasia establecería equipos en Camboya y Tailandia, encabezados por el agregado militar malasio en cada país. Agrega que las misiones comenzarían el miércoles. Tailandia y Camboya acordaron el lunes un cese del fuego incondicional en conversaciones en las que intercedió Malasia. El martes, los dos países dieron a conocer que sus comandantes militares cerca de la frontera acordaron mantener el cese del fuego, detener los traslados de soldados y establecer equipos de coordinación para resolver problemas de inmediato. La reciente oleada de disputas fronterizas ha causado la muerte de por lo menos 40 personas, muchas de ellas civiles, y desplazado a más de 300.000 en ambos países. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. La Dirección de Meteorología de Japón anunció que la severa tormenta tropical Crossa, o tifón número 9, según la nomenclatura de Japón, podría aproximarse a la cadena de islas Izu el viernes y a la región de Kanto, que incluye a Tokio, el sábado. Las autoridades piden precaución ante la posibilidad de fuertes rachas de viento, alto oleaje, deslizamientos de tierra provocados por la lluvia, inundaciones en zonas bajas y crecida de ríos. La dirección informó que la tormenta se encontraba 320 kilómetros al nor-noreste de la isla de Chichijima, en el archipiélago de Ogasawara, a las 6 de la mañana del jueves. Añadió que se desplazaba lentamente hacia el norte. Los meteorólogos afirman que Crossa podría llegar el viernes muy cerca de la cadena de islas Izu, al sur de Tokio, a la vez que gana fuerza, y aproximarse a la región de Kanto alrededor del sábado. Explican que nubes de lluvia provenientes de la tormenta podrían cubrir la cadena de islas y la región y provocar fuertes lluvias de viernes a sábado. En un periodo de 24 horas hasta el sábado por la mañana, se prevén hasta 200 milímetros de lluvia en las islas Izu y hasta 120 milímetros en la región de Kanto. Se pronostican vientos muy fuertes en las islas y la región, así como mares agitados entre el viernes y el sábado a causa del tiempo tormentoso. La automotriz japonesa Nissan anunció que en el trimestre abril-junio sufrió una pérdida neta de más de 115.700 millones de yenes, o alrededor de 780 millones de dólares. La empresa también registró una pérdida operativa de algo más de 79.100 millones de yenes. Nissan mencionó como causas de su balance negativo la disminución de las ventas y el impacto de las medidas arancelarias de Estados Unidos, que, según la empresa, asciende a 68.700 millones de yenes. La firma también pronostica una pérdida operativa de 180.000 millones de yenes para el periodo de abril a septiembre. Nissan, en problemas financieros, dio a conocer que suspenderá la producción de vehículos en su fábrica Sivac, en México, para finales de este año fiscal e integrará sus funciones con otra planta en ese mismo país. Nissan tomó esta decisión anunciada el miércoles, dado que la fábrica Sivac mantiene una baja tasa operativa, lo que se ha convertido en un problema más en el mal rendimiento comercial del fabricante. Será una de las tres fábricas que Nissan eliminará fuera de Japón, además de una en Argentina y otra en India. En días pasados indicó que planeaba cerrar un total de 7 plantas dentro y fuera del país a fin de revisar su exceso de producción. En cuanto a la situación en Japón, la automotriz ya indicó que dejará de producir en su fábrica de Oppama y en la de Shonan, perteneciente a su filial Nissan Shatai, ambas en Kanagawa, vecina a Tokio. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.